Bueno, nosotros todas las entidades que estamos dentro, las organizaciones que estamos dentro de la CTA, obviamente hoy vamos a parar, los sindicatos que pertenecemos a la central están cerrados hoy y los compañeros obviamente no van a concurrir a sus lugares de trabajo. Todo esto lógicamente es en repudio por, bueno, el asesinato del compañero Mariano Ferreira, un militante popular que, bueno, ya sabemos las circunstancias en que fue brutalmente asesinado, digamos, ¿no? Y, bueno, para nosotros el uso de la violencia, de las patotas, en cualquier tipo de actividad, sea sindical, política, social, siempre la hemos repudiado y nosotros estamos defendiendo un modelo sindical obviamente muy distinto, ¿no? Sobría decirle efectivamente si hay otros gremios que en este momento se hayan adherido, digamos, a la medida de fuerza. Nosotros hemos hecho una convocatoria y, como usted bien señalaba, bueno, los gremios que efectivamente estamos dentro de la central, efectivamente hoy no hay actividad. Nosotros estábamos con una medida por un conflicto salarial, donde había varios sindicatos que ya estábamos en conflicto con el gobierno provincial. Y bueno, este acontecimiento obviamente no previsto viene a coincidir y viene a superponerse con un paro que nosotros particularmente ya estábamos haciendo.